Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Bienvenida, Carmen, al Mundo le Falta un Tornillo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Compañeros, es un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, con este tema del agua que se aproxima el 22 de marzo y tenemos que reflexionar sobre ese tema y mucho, ¿no? Exactamente, estamos a dos días del Día Mundial del Agua y, bueno, como en otras ocasiones y casi que lamentablemente, hay que salir a tratar estos temas, porque bueno, vienen por el agua, ¿no? Una y otra vez, de distintas formas y de distintos lugares, pero la misma lógica. Y hoy particularmente vamos a te convocamos, Carmen, para poder hablar un poco de esta noticia que acaba de surgir de lo que se ha dado en llamar el proyecto Neptuno, que es un proyecto que tiene como finalidad, a priori, generar las condiciones para una nueva fuente de agua para la zona, para Montevideo. Pero, obviamente, esto tiene ribetes bastante complicados con respecto a la soberanía, con respecto a al agua en su conjunto, ¿no? A la gestión, a la constitución, a la privatización de los entes estatales de una u otra forma. Contar un poco qué se sabe del proyecto, contar un poco de qué es el proyecto, porque para la audiencia y para todos nos estamos enterando recién ahora de este proyecto, hace unos días. Y bueno, bien importante conocer de qué se trata el proyecto Neptuno, de lo que se sabe hasta el momento y qué implicancias tiene. Bien. Bueno, sí, como decían, lamentablemente siempre tenemos que salir con malas noticias, ¿no? Porque otra vez más, como decía Marcos, vienen por el agua, ¿no? Este proyecto Neptuno se trata de una iniciativa privada presentada por un consorcio de empresas constructoras que prevé realizar una planta, una estación de bombeo de agua tratada, una nueva tubería de 80 kilómetros en dirección a Montevideo y el establecimiento de una nueva toma de agua bruta en el río La Plata, en la zona de Arazatí, en Boca del Cufré, en San José. ¿Eso qué implica? Que hay que tomar agua prácticamente del río de La Plata, porque está muy cerca del río de La Plata. Lo que se quiere hacer con esto es liberar al Santa Lucía, es decir, no depender más del Santa Lucía. Nosotros hacemos una lectura con eso, ¿no? Digo, que no depender más del Santa Lucía implica decir a los proyectos extractivistas, soja, eucaliptus, etcétera, decir, sigan contaminando tranquilos que del Santa Lucía podemos no ocuparnos más porque no vamos a tomar más agua en Santa Lucía. Esa es una lectura que hacemos, porque parece muy loco dejar el Santa Lucía de lado, ¿no? Sí, perdona, Carmen, de hecho, esta semana hubo declaraciones del gerente general de SACEM, justamente en una entrevista, él comentó de que a partir de esto OCE iba a poder comercializar agua bruta para riego, ¿no? O sea, que va en esta dirección justamente... Exacto. Que se está diciendo, que además se refuerza con lo de la ley de riego en su momento que exactamente, terminó aprobando. Exactamente, sí, es un mensaje para este modelo extractivista, ¿no? Digo, ya tenemos otro plan, pueden seguir con su proyecto. Bueno, este proyecto, te decía, es un proyecto privado que va a hacer la construcción, la gestión, va a construir, va a gestionar, va a administrar toda esa planta. Es decir, OCE quedaría solamente pagando el costo de la obra y el costo de la administración. Digo OCE, a ver, cuando digo OCE digo toda la población, ¿no? Digo, porque lo que pagamos esas obras somos nosotros, que sería una obra que rondaría los 200, 300 millones de dólares, todavía no está definido. Bien. Entonces, digo, esto tiene varias puntas, ¿no? Digo, porque que una obra de esa envergadura la administre un privado, obviamente estamos privatizando el agua, ¿no? Justamente que va en contra de lo que votamos en el 2004, que el agua no puede ser privatizada. Si la administra un privado, por más que le busquen la vuelta jurídica, obviamente que la están privatizando, ¿no? Sin duda. Pero además, yo no me quería concentrar, porque inclusive la jurídica de OCE, el presidente salió a decir que le estaban buscando la vuelta al artículo 47 para que pudiera entrar este proyecto y decir que, bueno, que por más que le tenga una empresa privada, igual OCE es dueña de esa obra, bueno. Todos sabemos que en la práctica eso no es así, ¿no? Digo que una de las formas de privatización justamente es apropiarse del conocimiento. Si yo le doy hasta a estas empresas el conocimiento de la gestión de esa planta, bueno, es una forma de privatizar porque ellos terminan poniendo las reglas del juego, ¿no? Eso funciona en cualquier negocio así, ¿no? Es una de las tantas formas de privatizar. Pero además yo me quería referir a otro punto concretamente, que es increíblemente el presidente de OCE y el directorio, que están pensando no violar el artículo 47, en que esto no es una obra privada, en ningún momento están hablando de lo otro y lo más importante que dice el artículo 47, ¿no? Que la participación, gestión y control de la ciudadanía es mandatorio en todos los proyectos que se hagan con respecto a los recursos hídricos. En ningún momento están hablando de eso. Y obviamente eso se violó desde el día uno que se pensó este proyecto, porque este proyecto ya fue aprobado por el directorio y ahí no intervino nadie de la ciudadanía, es decir, no fue presentado ni en ninguna comisión de cuenca ni en un consejo regional, no hubo espacio donde discutir eso, a ver si estamos de acuerdo en hacer una obra que va a implicar varias generaciones y que desde el punto de vista técnico tenemos muchísimas dudas. Porque lo que más tenemos es dudas. Ya se está violando entonces el artículo 47 de la Constitución, solo con eso. Ay, pero mirá, yo te quiero leer textualmente la ley 18.610, que fue la que, la que bajó a tierra el artículo 47, dice concretamente en uno de sus artículos, espera que lo voy a leer textual, en el artículo participación, dice en el artículo 18... Se entiende por participación el proceso democrático mediante el cual los usuarios y la sociedad civil devienen en actores fundamentales en cuanto a la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, ambiente y territorio. Artículo 19. Los usuarios y la sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, implementación y evaluación de todos los planes y las políticas que se establezcan. O sea, no queda ninguna duda. Bueno, eso dice la ley. Bueno, en relación a lo que estás planteando, Carmen, las comisiones de cuenca, que no son no preceptivas, que es uno de los grandes defectos que tiene, y los consejos regionales prácticamente no han funcionado en los gobiernos anteriores. Y las comisiones de cuenca han funcionado, pero básicamente quedaron como comisiones asesoras sin ningún tipo de injerencia, digamos, ni ningún tipo de participación real. Y se convocaron en forma, algunas veces cumpliendo con el mandato, digamos, legal, y otras veces por fuera de ello, que es mínimo dos veces al año. Pero este nuevo gobierno, que bueno, el presidente anunció el tema del agua del río Santa Lucía, particularmente cuando asume como una de las prioridades, y en el año 2020 no se llamó ninguna de las veces, por lo menos la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, y creo que no sé si se llamó alguna de las otras, me parece que ninguna, está bien, un año sí, particular y demás, pero... Sí. Pero casualmente, no, te quiero hacerte este comentario, casualmente se llamó a la Comisión de Cuenca del Río Negro, que claro, nosotros pedimos cierto. Especialmente participar por el tema de UPM, y no nos convocaron. Tremendo, ahí está la participación efectiva de la sociedad. Ahí va. Y no recuerdo si hubo alguna por el tema del Arroyo Solís, no recuerdo si hicieron alguna. Pero en sí, de todas las comisiones que hay, el gobierno prácticamente no llamó a ninguna. Y bueno, este año tampoco ha llamado, o sea, están fuera de la normativa. Pero también tenemos experiencia de otros avances que se han hecho contra la Constitución, como fue la ley de riego, donde el gobierno anterior lo que hizo fue llamar en forma urgente y en forma conjunta a la Comisión de Cuenca y al Consejo Regional para que dijera lo que quisieran decir, pero siguieron de largo sin tomar absolutamente nada de lo que se dijo ahí. Ahí tenemos un problema grande con la participación y cómo el gobierno entiende la participación, y ahora con este gobierno retrocediendo aún más, que ni siquiera llama a esos ámbitos para, aunque sea, informar, ¿no? Exacto. Sí, es así como tú decís. El tema es, ¿sabes qué? Esto, desde la reforma del 2004, estamos peleando por ese tema porque tuvo ese gran defecto, ¿no? Que las estructuras que se crearon, los consejos regionales, bueno, la comisión, el consejo regional general, que es de todo el país, nunca se convocó. Y los tres consejos regionales sí funcionaron, las comisiones de cuencas, algunas también, pero no son vinculantes. Es decir, a ver, la reforma del 2004 se empezó a violar desde el día uno, ¿no? Eso está clarísimo, porque si no son vinculantes, no existe participación. Ah, sí. Es solamente el mero hecho de ir a dar una opinión. Te voy a decir que aún así, durante todos estos años que hemos visto, algunas comisiones de Cuenca, como siempre, donde la lucha popular está instalada y donde se hace una presión muy grande, han servido como argumento para que el gobierno tenga que retroceder, por lo menos tenga que tomar alguna medida. Un ejemplo claro es la Costa de Oro y el Arroyo Solís Chico, inclusive Santa Lucía, ¿no? Que alguna cosa tuvieron que hacer, porque bueno, por la presión, porque ustedes están muy organizados. Lo mismo pasa en la Costa de Oro y bueno, sirvió para eso, ¿no? Sí, sí. No, sin duda que se han logrado cosas. La del Solís Chico, ahí, eso no hay duda de que hubo un avance enorme, y la de Laguna del Cisne. Eso ahí fue un avance enorme. Y sin duda que la situación del río Santa Lucía, si no hubiesen organizaciones en defensa del río y no se hubiesen podido plantear las cosas a nivel de las comisiones de cuenca, la situación sería peor de lo que es actualmente. Exacto. Entonces, digo, como enseñanza, esto nos deja que, más allá de lo que diga la ley, ¿dónde funcionan las cosas? Donde hay organización popular, ¿no? Donde existen, los vecinos se juntan y pelean por sus derechos, bueno, ahí no tienen más remedio que retroceder, porque ante la presión popular ningún gobierno se resiste, ¿no? Sin Entonces duda. Han servido como excusa para organizar de alguna manera la presión, y han servido también como forma de comunicación hacia las personas de lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, en este caso no se está respetando nada. Y también, por ejemplo, ahora a nosotros como comisión nos sirvió lo de la ley, porque, por ejemplo, nosotros estamos interponiendo un recurso contra la ley de riego. Y cuando agotemos todo el camino acá en Uruguay, vamos a ir a la Corte Interamericana basado en lo que dice la Constitución y la ley, ¿no? Bueno, sirven como herramienta en esos casos, ¿no? Sí, sí, sin duda son caminos a transitar, que algunos son un poco largos, pero no es que todo esté acabado con que haya quedado firme la ley de riego. Y además, que lo que sí quedó en evidencia, que la justificación en el caso de la ley de riego que hacían, que era para el pobre productor familiar que accediera al agua, y eso quedó en evidencia en la práctica, que lo ya que se cayó. Eso se cayó por su propio peso, porque al otro día los que estaban queriendo, o sea, los que empezaron a invertir en la ley de riego en ese marco jurídico, eran grandes empresas especuladoras con sede en las Islas Vírgenes, las Islas Caimán. No, en las Islas Caimán, exacto. Que lo único es que los cuatro proyectos que hay son del mismo tenor. No hay ningún proyecto de ningún productor, que era lo que nosotros decíamos, ¿no? el primer día de su propio pez. Es especulación con el agua como producto de, como mercancía, digamos. Todos sabemos que las Islas Caimán es un paraíso fiscal y que ahí donde todo el lío con las empresas, con las empresas que se abrían en las Islas Caimán, que bueno, se supo bastante en su momento sobre todo lo que eso implicaba, y bueno, y ahora tomando el agua como un bien. Ya sabemos también que el agua estuvo en la bolsa. Eso quería, yo creo que eso está bueno también comentarlo, Carmen, este cambio que se dio a nivel mundial, claro, respecto al agua, que es un cambio sustancial. Una señal clarísima. Sí, sí, es un cambio sustancial, claro, creo, a nivel mundial. De, bueno, claro, el concepto del agua, ¿no? Está bueno comentarlo porque está bueno que todos podamos conocer de primera mano. A partir de mediados del año pasado, el agua pasó a cotizar en bolsa como cotiza el petróleo, ¿no? Y bueno, y realmente es una cosa muy impactante, ¿no? El escuchar que se maneje el agua, una cosa que es imprescindible para la vida en esos términos, realmente es impactante, ¿no? Ahora, también tenemos que reflexionar, porque nosotros hemos reflexionado dentro de la comisión, que lamentablemente el agua hace mucho tiempo que es una mercancía, sí, ¿no? Totalmente. Porque si miramos lo que pasa con la minería en Argentina, en Brasil, donde pueblos enteros se quedan sin agua porque se la apropian para el lucro de las mineras, de las grandes multinacionales, y si miramos el propio Uruguay, ¿qué está pasando acá con el agua embotellada? Si eso no es tomado como una mercancía, a ver, un trabajador, el que puede, tiene que gastar aproximadamente entre 3.500 y 4.000 pesos para tomar agua embotellada, que la gente, como ha perdido la confianza en el agua de OSET, compra agua embotellada. Y eso también es mercantilizar el agua, porque yo estoy privando teóricamente a la gente de tomar agua de buena calidad si no tiene dinero. Que también eso es otra discusión, ¿no? Que el agua embotellada está lejos de ser agua de buena calidad en la mayoría de los casos. Pero digamos, que se toma, eso también es mercantilizar el agua. Las plantaciones de soja, que nos producen sequías e inundaciones, que nos contaminan las cuencas, eso también es mercantilizar el agua, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se hizo el año pasado, creo, por los mercados, fue explicitar, bueno, ahora vamos a transparentar la situación y el agua va a cotizar en bolsa. Pero en realidad, lamentablemente, hace mucho tiempo que lo venían haciendo, ¿no? Sí, es así. Pero bueno, eso impulsa de alguna forma al como la ley de riego impulsó la especulación sobre el agua acá en Uruguay, eso que empieza a cotizar en bolsa impulsa a las empresas, le da un marco, digamos, de lo que es el esquema económico este, que es como medio ficticio, de que se basa todo en la especulación y en bueno, predecir cuánto va a valer un producto o asegurarse de determinados productos, hace que mucho dinero a nivel de todo el mundo empiece a invertir en el agua para apropiarse de una forma más feroz del agua. Yo creo que lo que hace es acelerar ese proceso que era como más solapado. Y aquí en Uruguay también está bueno decir que también hay gente que está sin agua por la forestación, hay pueblos que por la forestación están también sin agua. Que OSE le tuvo que llevar agua en camiones cisterna porque se habían quedado sin agua, teniendo una fuente de agua, ¿no? Pero contaminada. Sí, sí, sí. Estamos en el lugar, nos tocó el lugar del mundo donde tenemos más fuentes de agua dulce por habitante. ¿Viste? En este lugar del mundo es donde tenemos más fuentes de agua dulce por habitante. Y sin embargo, OSE ha tenido que llevar agua en camiones por la forestación, ¿no? Y hemos tenido que tomar agua de mala calidad por contaminación del agua, ¿no? Sí, sí, es increíble. Incluso increíble. Uno de los argumentos, Carmen, que hay con esto, ¿no? Y se dice como al pasar, como si fuera una cuestión que tiene que ver con el cambio climático, es la generación de cianobacterias en la cuenca de Santa Lucía. Y no se habla realmente de cuál es la fuente de esa problemática, ¿no? Que es justamente el modelo productivo, el monocultivo, la soja, la forestación. Pero no se nombra, sí se hace referencia para justificar este plan, digamos, pero no se hace referencia a cuál es el origen de esto. Lo cual además habla de la perversidad, digamos, del discurso que es sesgado y totalmente... digamos, engañoso para la población, ¿no? Quien no está muy por dentro de todo este asunto, piensa que esto es todo beneficio. Sí, Sí, mira, afortunadamente nosotros tenemos científicos con la poca bola que se le ha dado a los científicos en todos estos años, ¿no? Digo, dándole poca plata para que investiguen. Afortunadamente tenemos científicos que han publicado numerosos informes con respecto a eso que tú decís, ¿no? Y acá en Uruguay el tema de la contaminación, esa contaminación que tú decís con por contaminación por agrotóxicos, agroquímicos, es el 80%. Exacto. Es el 80% de la contaminación total, es por eso, que se llama contaminación difusa. La contaminación puntual, que es lo que a veces aparece en los medios de prensa por empresas que tiran residuos al agua, significa solamente el 20%. Y eso lo dice el Instituto de Limnología, que es el que estudia el agua. Sí. El 80% de la contaminación es de lo que no se habla, porque sí. Viene directamente del modelo productivo, ¿no? Claro. Y lamentablemente información hay. El tema es que esa información está escondida, ¿no? Sí, bueno, lo dijo incluso un informe de cuatro universidades, Facultad de Ciencia, Facultad de Química, Facultad de Agronomía, y me falta una que no me acuerdo si era Ingeniería o cuál, un informe conjunto. Ingeniería. Ingeniería, sí. Y dentro de la contaminación puntual también hay una contaminación bastante importante, además de las empresas, que es la contaminación de las zonas pobladas, que eso también es un aporte importante de contaminación para los ríos, además de las empresas, pero lo que está claro que la mayoría es por el modelo productivo, o sea que si se quiere resolver el problema, se sabe dónde hay que apuntar. Pero en este proyecto Neptuno también hay como una gran contradicción, porque se usa el tema de las cianobacterias, que últimamente en el río Santa Lucía yo creo que no ha sido tan alarmante como algún foco que hubo alguna vez, y sí lo está haciendo en el río de la Plata, mucho más grave, y se va a tomar agua de un lugar que también tiene un problema gravísimo de cianobacterias, incluso capaz que hasta más complejo que el río Santa Lucía en estos momentos, ¿no? Mira, hoy salió un artículo en la diaria que me lo estaba leyendo ahora cuando ustedes me llamaron, de Aubriot, este científico que ha investigado mucho sobre el agua, es el primero que salió a hablar de la cianobacteria y de dónde provenían en general, ¿no? Digo, porque ustedes no sé si se acuerdan que creo que fue por ahí por el 2018 que Tabaré Vázquez dijo que eso venía del Paraná y venía de Brasil. Sí, que quedó demostrado que no era así, ¿no? Digo, no sé si se acuerdan porque salió así. A nosotros nos sorprendió porque salió, creo que en un consejo de ministros lo dijo. Cosa que quedó demostrado que no es así. La contaminación es del río Uruguay y del río Negro. La contaminación es nuestra, es por nuestro modelo productivo. De acuerdo a las corrientes y eso, es en realidad lo que viene el Paraná, se pega contra Buenos Aires y no se pega contra Montevideo. Así lo demostró el doctor Aguiote en los informes, ¿no? Bueno, eso era un paréntesis. Justamente hoy sacó un artículo que lo sorprendente de este proyecto, además de todas las preguntas y las incertidumbres que tenemos, es que se va a hacer en un lugar donde ya sabe que hay cianobacterias y donde ya sabe que las cianobacterias no están en vía de solución, que eso va a seguir pasando porque no cambiamos el modelo productivo. Entonces parece un poco loco hacer una planta de esa envergadura que compromete varias generaciones en un lugar donde ya se sabe que hay muchos problemas de contaminación, ¿no? Digo, además de todas las otras preguntas que nos deberíamos hacer, ya eso de por sí es muy loco. Digo, eso, porque está muy bueno el artículo, salió hoy en la diaria. Sí. Él se pregunta eso, ¿no? Desde algo, el punto de vista científico. La primera parte no me gustó como arrancaba el artículo. La verdad me pareció muy mala la primera parte porque hablaba el inicio, no lo leí del todo, pero el inicio hablaba como que el problema de las cianobacterias era por el niño y la niña y no mencionaba más nada en esa introducción en el no me gustó el inicio, pero no lo he terminado de leer. Pero lo que sí está claro es que además la situación actual va a empeorar el tema de las cianobacterias en el Río de la Plata, porque UPM2 se sabe que va a emitir más fósforo y determinados componentes que va a empeorar aún más la situación del Río Negro, que ya es calamitosa en muchos lugares, del río Uruguay y el río de la Plata, porque en definitiva todo termina acá. O sea que es de esperar que cuando empiece a funcionar esa planta la situación se empeore aún. Exacto, exacto. Entonces vamos a hacer una planta en un lugar donde vamos a tener que resolver el tema de la descontaminación del agua, además de cómo se ve. Entonces, es como muy loco el proyecto, ¿no? Digo, pero yo, más allá de los detalles puntuales, que esto tiene montones de defectos, lo que quiero transmitir a la audiencia y que se comprenda, que esto es un proyecto en el cual compromete varias generaciones y no es posible que se resuelva entre cuatro personas y una empresa privada. Es inadmisible eso. Esto tiene que tener el más amplio consenso de la academia, de la sociedad, de todos. Todos tenemos que opinar a ver qué queremos, de dónde queremos tomar agua y qué calidad de agua queremos. Porque, a ver, se nos va la vida en esto, ¿no? Digo, yo no sé, a ver si se comprende la gravedad del problema, pero en esto se nos va la vida. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Estamos dispuestos a hacer una inversión de 200, 300 millones de dólares para algo que no sé si se va a poder ser sostenible en el tiempo? ¿Si se va a poder limpiar el agua llena de cianobacterias? Sí, y bueno, en el consorcio de empresas que hay una que se llama FAST, Ligera. Sí. Usted es muy elocuente el nombre que tiene la empresa. Sí. No, porque en realidad uno, cuando se presenta este proyecto para resolver basado en el argumento de la cianobacteria, y se quiere implantar quiere poner una planta que, además de privatizar el agua, que es lo más grave, encima tiene esa inconsistencia de ponerlo en un lugar que tiene el mismo problema que quiere resolver, a uno también empieza la suspicacia. Acá parece que hubiese más una cuestión de negociado atrás que efectivamente una intención de resolver el problema del agua, como fue el proyecto de purificación del agua por ultrasonido, que eso evidentemente era un negociado muy oscuro y que no, como no tenía fundamento científico, cayó enseguida. Pero no, vaya a saber si esta empresa FAST no sería esa que se dedica, vaya a saber, habría que averiguar a qué se dedica esa empresa, ¿no? Y si no siguen con la intención de meter esta empresa que hace la purificación por ultrasonido, que es algo que científicamente está demostrado que no sirve y que el gobierno lo anunció casi que estaba concretado, cuando después cayó por los informes científicos, ¿no? Que por suerte, como decís vos, tenemos científicos de un nivel impresionante y sumamente comprometidos con el cuidado del agua. Sí, bueno, ves, es a eso lo que me refiero, que es lo que tenemos que comprender todos los uruguayos. Todas las que tú estás planteando, que hay un millón de más, no es posible que la estemos hablando entre nosotros. Tiene que haber un ámbito, porque la Constitución me respalda, tiene que haber un ámbito donde la ciudadanía se saque todas las dudas. Digo, porque es el dinero de todos y es la vida de todos. Entonces, lo que tenemos, más allá de entrar en los detalles, lo que tenemos que pelear es para que se respete lo que votamos. Es decir, yo quiero un ámbito donde todas esas dudas porque yo ahora tengo muchísimas más dudas que certezas. No sé si está bien el lugar, no sé qué va a pasar con el agua. Es decir, ¿cuál es el respaldo científico? Respaldo jurídico no tiene, ¿no? Pero respaldo científico de ese proyecto. Porque en realidad yo escuché al presidente de OCE, a Montero, además de decir que la jurídica de OCE estaba viendo cómo no violar el artículo 47, cuando le preguntaron, bueno, ¿y el estudio de impacto ambiental ya está hecho? No, el estudio de impacto ambiental lo va a hacer la empresa. Entonces, otra vez. A ver, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, que donde está comprometida toda una población, que el estudio de impacto ambiental lo haga la empresa, y yo me guío por eso. Lo mismo que pasa con UPM y que ya sabemos lo cómo. Lo mismo que pasa con UPM, eso no tiene sentido, y es lo que tenemos que comprender los uruguayos, que eso no se lo puede dejar en manos de una empresa, porque obviamente la empresa va a decir que es maravilloso, ¿qué otra cosa va a decir? Sí, son 200, 300 millones de dólares. Digo, eso, el estudio de si es bueno o malo para nosotros, lo tiene que hacer la academia, lo tiene que hacer la gente entendía del agua, lo tienen que hacer los trabajadores de OCE, tienen que opinar todos los trabajadores de este país, porque somos los que vamos a pagar, que además, una cosa a tener en cuenta que tampoco es menor, que está claro que esto es más deuda externa, ¿no? Porque sí, entonces sí. Va a ser con préstamo, y es más, sigo aumentando la deuda externa para beneficiar a los que me están contaminando el agua, ¿no? Porque en realidad es eso. Sí. A ver, ¿cuál sería el problema? Si el agua en el Uruguay no estuviera contaminada, yo no tendría ningún problema de agua. A ver, El problema fundamental es que tengo todas nuestras cuencas contaminadas. Entonces, sigo adquiriendo deuda externa y sigo pagando para que cuatro se enriquezcan. Y es como, es todo tan demencial que digo, no sé, tenemos que salir con esto. Me parece que no nos queda otra que tenemos que salir a decir, bueno, paren la rotativa porque esto así no puede ser. Carmen, y en relación a eso, el lunes va a haber una movida entonces que se organiza, que la organiza la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Comentanos un poquito, así vamos cerrando con eso, invitando a la gente a que se enganche el lunes a ese conversatorio. Exacto, el lunes por este tema y por tantos, lamentablemente hay muchos más temas que estos, que son preocupantes por el tema del agua, ¿no? El lunes a las 18 horas vamos a hacer un encuentro que se va a transmitir por Zoom en FOSE, donde está invitada la Comisión del Santa Lucía, la gente de la Costa de Oro, la FOSE también, que va a hablar por el problema concreto de la privatización de este proyecto. Y bueno, y la Comisión Nacional se va a transmitir por Zoom, el Zoom por el sur va a transmitir en directo y en el Facebook de la Comisión Nacional también. Y lo que le estamos pidiendo a todos es que por favor que hagan preguntas, que intervengan, que bueno, que vamos a ver, tenemos que empezar a generar los espacios donde podamos exigir que esto, queremos opinar, queremos saber, no, así como está no lo podemos aprobar, no estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto. Y bueno, así que le pedimos a toda la audiencia que por favor escuche, que hagan preguntas, vamos a contestar preguntas en la medida de lo posible, porque ya reitero, en este proyecto tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Digo, tenemos millones de preguntas que nadie nos ha sabido contestar, y creo que tampoco, si no presionamos, nadie las va a contestar. Así es, Carmen. Bueno, nos encontramos entonces el lunes a las 18 horas, vamos a estar compartiendo esta instancia. Vamos a ver si desde La Espica también lo podemos transmitir, retransmitir para que se escuche por el aire de La Espica. A ver si nos organizamos para tomar la transmisión de Sur y de la Comisión Nacional para retransmitir. Ay, perfecto, estaría fantástico, ¿no? Bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, tenemos que reflexionar, no podemos dejar que nos arrebaten el futuro de esta manera porque es muy loco esto, ¿no? Muy loco. Totalmente, bueno, Carmen. Muchas gracias por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Un abrazote. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Bueno, complicado el asunto, sigue con la misma lógica, parece, este país, y no importa el gobierno. Por si alguien agarró la charla empezada, estábamos charlando con Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y en particular sobre el proyecto Neptuno, que es un proyecto de privatización del agua. Salí arando yo. Porque... Sí, no, es que venimos atrasados. Bueno, vamos a escuchar otro temita, mientras hacemos el contacto para la próxima entrevista. Usted sabe que me siento como un estado de desolación después, ¿sí? Porque yo me mantengo al margen a veces de todas estas cuestiones, y me siento como desolado, como desprotegido, como a la intemperie de este estado en sí, que debería de protegernos, pero que en realidad no nos vende como corderitos. ¿Sabe que la verdad que esto me sigue sorprendiendo, el tema de que los planetas están ahí como estaqueados? Deje de sorprender. No, ya dejo de sorprender. Porque justamente el tema que vamos a escuchar a continuación del disco de Walter Bordoni, que se llama El Hogar de los Distintos, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Intemperie. Increíble. Sin nombre, helados los pies, durmiendo en un charco de bilis de ayer. De afuera, intemperie, de adentro también te arruina la vista. Camino al hotel, lujoso hotel. Cartones de costa digieren la piel, pudriéndose al margen de Dios y ansiedad pasa, sin respirar pasa. Suspira cruz, diablo, no caer a tu lugar. La autoridad pasa a desalojar, pasa. Él busca otro alero, otro escalón donde anidar. Revuelve, rebusca desechos de hogar, la boca en la mugre después de besar. Ciudad pasa sin respirar, pasa, suspira cruz, diablo, no caer a tu lugar. La autoridad pasa a desalojar, pasa. Él busca otro alero, otro escalón donde anidar.